Estos son los principales titulares del boletín informativo del 7 de agosto, a la 1 de la tarde, hora de Japón. Riesgo de lluvias torrenciales en la costa del Mar del Japón. Se celebra en Oslo un acto en honor de la organización Nihon Hidankyo, ganadora del Premio Nobel de la Paz de 2024. La población de japoneses en su país registra en 2025 su mayor descenso anual, con una caída de más de 900.000. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. La Dirección de Meteorología de Japón informó que el jueves por la mañana se formaron bandas de lluvia lineales en la prefectura de Ishikawa, lo que aumentó considerablemente el riesgo de desastres. Señala que, debido al flujo de aire húmedo y cálido hacia un frente meteorológico que se extiende desde un sistema de baja presión, la condición de la atmósfera se ha vuelto muy inestable y se han generado nubes de lluvia, principalmente a lo largo de la costa del Mar del Japón, desde el norte hasta el oeste del país. Esto ha dado lugar a lluvias torrenciales en algunas zonas. El riesgo de deslizamientos de tierra ha aumentado en gran medida en las prefecturas de Akita, Aomori, Niigata, Toyama e Ishikawa, donde ya se han registrado lluvias intensas. Se han emitido alertas al respecto para algunas zonas de esas prefecturas. Se prevé que el frente se desplace gradualmente hacia el sur y que las condiciones atmosféricas sigan siendo extremadamente inestables en la mencionada extensión de la costa del Mar del Japón. Podrían producirse lluvias torrenciales localizadas. Asimismo, se pronostica que el frente de lluvia permanezca por algún tiempo cerca de la región de Kyushu. Su efecto podría continuar hasta el viernes e incluso después. En Oslo, capital de Noruega, se celebró un acto en honor de Nihon Hidankyo, la organización ganadora del Premio Nobel de la Paz del año pasado. Es una entidad japonesa que representa a los damnificados por las bombas atómicas y aboga por la abolición de las armas nucleares. El acto tuvo lugar en el Centro Nobel de la Paz el miércoles 6 de agosto, fecha en que Estados Unidos lanzó una bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima hace 80 años. Durante la ceremonia, el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Vatne Fridnes, elogió los logros de Nihon Hidankyo y describió el Premio Nobel de la Paz de 2024 con las siguientes palabras. «Es más que un simple reconocimiento. Es también una advertencia y un llamamiento. Una advertencia de que no hemos dejado atrás la amenaza nuclear, sino que la tenemos delante de nosotros. Y un llamamiento a recordar lo que demasiados parecen haber olvidado». Lo que realmente son las armas nucleares. La subsecretaria general de Nihon Hidankyo, Wada Masako, tenía tan solo un año cuando cayó la bomba nuclear sobre Nagasaki. Compartió con el público relatos que escuchó de su madre acerca de la devastación causada por el estallido. Asimismo, hizo un llamamiento por la abolición de las armas nucleares y afirmó que no pueden coexistir con los seres humanos. Subrayó, depende de nosotros, los humanos, abolirlas mediante nuestra sabiduría, conciencia pública y responsabilidad. En Corea del Sur se llevó a cabo una ceremonia para conmemorar el 80 aniversario del bombardeo atómico de la ciudad japonesa de Hiroshima. Con frecuencia, el sureño condado de Hapcheon es llamado el Hiroshima de Corea del Sur, ya que en él residen muchos damnificados de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en 1945. Esas personas de nacionalidad surcoreana volvieron a su patria después de vivir en una de las dos ciudades durante el régimen colonial japonés de la península coreana. Según datos de la Cruz Roja Coreana, a julio de este año, en Corea del Sur vivían aproximadamente 1.500 individuos registrados por las autoridades japonesas como damnificados de la bomba. El miércoles, unas 400 personas, entre damnificados, familiares de fallecidos y funcionarios gubernamentales de Japón y Corea del Sur, asistieron a la ceremonia en Hapcheon. Sim Jin-tae, de la Asociación Coreana de Víctimas de la Bomba Atómica, se vio expuesto a la radiación en Hiroshima cuando tenía 2 años. Con respecto al desarrollo nuclear norcoreano, dijo que los damnificados deberían liderar los esfuerzos para abolir las armas nucleares, no solo en Corea del Norte, sino en todo el mundo. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. El número de ciudadanos japoneses residentes en Japón se redujo por 16º año consecutivo hasta situarse en aproximadamente 121 millones de personas. Se trata del mayor descenso anual hasta ahora registrado, con más de 900.000. Según el Ministerio del Interior, el total de personas que residían en Japón al 1 de enero de este año, población extranjera incluida, se situaba en algo más de 124.330.000 habitantes, lo que representa una caída de aproximadamente 554.500, o un 0,44% con respecto al año pasado. El número de japoneses se situó en poco más de 120.653.000, un descenso de aproximadamente 908.600 o un 0,75% en comparación con 2024. Tanto la caída de la población como la tasa de descenso fueron las mayores registradas desde que comenzaron a llevarse estadísticas demográficas en 1968. El número de residentes japoneses lleva descendiendo 16 años consecutivos después de alcanzar su máximo en 2009, con más de 127 millones. Mientras tanto, el número de extranjeros que viven en Japón superó los 3.677.000, lo que representa un incremento de 354.100 respecto al año pasado. La cantidad y la tasa de incremento de extranjeros fueron las mayores desde que se empezaron a recopilar datos al respecto en 2013. El administrador en funciones de la NASA, Sean Duffy, dio órdenes para que pueda ponerse en marcha un reactor nuclear en la Luna antes del fin de 2029. Duffy emitió la directiva relativa a un programa de generación de electricidad mediante fisión nuclear a través de documentos internos. Dispone la puesta en funcionamiento en la superficie lunar de un reactor con una potencia mínima de 100 kilovatios que suministre la electricidad necesaria para las actividades en el satélite. Anteriormente, la NASA planeaba construir un reactor nuclear de 40 kilovatios en la Luna y se proponía completarlo a principios de la década de 2030. Según la última directiva, se ha aumentado la potencia prevista y se ha adelantado el cronograma. Esto refleja la intención de Estados Unidos de hacer frente a China y Rusia, que anunciaron un plan conjunto de instalación de un reactor nuclear en la superficie lunar para mediados de la década de 2030. NHK World Japan.